y un farol. Ellos están esperando, como espera un cazador. Todos son iguales, fáciles de reconocer. Traje oscuro y gomina, y un extraño brillo en la piel. No, no, solo Hey!